Braulio Muñoz, presidente de la FENAR Nacional Puerto Octay. Braulio, cuéntanos un poco qué o cuál es la situación que se está viviendo por estos días en el hospital de Puerto Octay. Sabemos que hay un grado de molestia, no es la primera vez que los trabajos que se realizan ahí se han paralizado. Cuéntanos un poco. Sí, lamentablemente es una mala noticia que la obra que está actualmente está paralizada aproximadamente casi 2 semanas. Obviamente ellos comentan que tiene una situación de impago por parte del servicio. El servicio dice que no han realizado algunos requerimientos. Todo este tema obviamente pandémico, que han subido bastante los costos de cierta producción, de materiales, se entiende esa parte. Y nosotros no estamos justificando en la empresa ni tampoco estamos a favor a las cosas que ha hecho el servicio en sí, que ha hecho un trabajo deficiente, ya que este trabajo en realidad, este hospital ya tendría que haber estado listo, ya se cayó en su momento el proceso de proyecto que hubo, ya esta sería como casi la tercera empresa en realidad, estamos esperando en el 2018 una construcción en realidad, y solamente esta construcción, que son alrededor de 700 metros cuadrados más o menos, son para devolución de algunas unidades que se fueron, como rayos, esterilización, lavandería, y van a anexar 3 box multipropósito, pero también perdimos 10 camas en realidad, entonces es una reposición de un proyecto acelerado, que acelerado no tiene nada, y lamentablemente los tallinos siguen esperando por un hospital, más allá de que todos los funcionarios están cansados por el tema pandémico obviamente, pero así obviamente por el hacinamiento y todo lo que conlleva atender a las personas en la actualidad, incluso no tenemos ni sala kinésica actualmente, o sea, es algo terrible que para hacer una terapia se tiene que ir a domicilio realmente, entonces obviamente los funcionarios están cansados, están molestos, hay un tema que también no muchos no quieren hablar o tienen miedo a la represalia, tienen miedo de decir lo que está pasando acá adentro, por eso los dirigentes hemos salido a la calle nuevamente a informar esto, hemos llegado hasta circunstancias tanto del servicio de salud Osorno, hemos citado muchas veces al director de servicio, al señor Daniel Núñez con su comitiva, pero no quieren venir, entonces lamentablemente hemos invitado al alcalde que se haga presente también porque él es el dueño de casa, él es el que tiene que estar aquí igual, porque la gente igual le pregunta en la calle, hemos invitado a los concejales también para que se hagan partícipes, y hoy día también a la comunidad también para informarles lo que conlleva esto. Entonces, la empresa quiere terminar los trabajos, creo que también en algún momento su representante legal salió en los medios también, porque esto no es primera vez que se le retienen los pagos. Entonces ellos quieren terminar el trabajo. Nosotros también queremos que terminen los trabajos. Podemos esperar un poquito más, un par de meses más, pero la idea es que esto no se dilate a que legalmente finalice la obra, así como contrato, y que venga un nuevo proceso de licitación, un nuevo proceso de proyecto en realidad, de dónde van a buscar los recursos, y nuestro hospital quede en el olvido. Braulio, usted menciona que las autoridades de salud y las comunales no se han apersonado. ¿Y cuál es la razón por la cual se mantiene esta distancia? Como le comentaba, en realidad, estimado, nosotros como FENAR Nacional Puerto Octay y también en otro gremio que es FENAR Histórica, hemos participado en reuniones en el servicio. Nuestra federación también ha participado, ha denunciado estos hechos, lo ha llevado hasta nivel central. Y lamentablemente nadie quiere hacerse cargo, hay sumarios que tenían que aplicarse, que tampoco han salido con información real quién fueron los culpables del primer proyecto en realidad. Entonces, a nivel comunal, el alcalde ahora se está haciendo partícipe porque hubo cambios de alcalde obviamente y de concejal acá en Puerto Octay, la gran mayoría hubo un cambio potente acá. Entonces, nosotros estamos haciendo partícipe a la gente, le estamos informando lo que está pasando dentro del hospital. Que lamentablemente, como te decía anteriormente, la gente está cansada y tiene miedo también de hablar porque tiene miedo a las represalias que puedan existir. Obviamente entendiendo que hay un sector de contingencia que estamos actualmente, y yo trabajo en ese sector, que ese edificio va a quedar eterno. Entonces, lamentablemente hacen una reparación de fachada afuera de un edificio antiguo, y seguimos con puros parches en realidad, más que nada, y el servicio no quiere hacerse cargo, y tampoco mucho de la dirección local, porque lamentablemente tenemos una directora subrogante, y nosotros igual exigimos en su momento que hubiera un director titular. Entonces esto se escapa de las manos, nadie quiere poner la cara. A nosotros no nos pueden dejar de mentirosos, porque hemos ido y lo hemos invitado acá a presencialmente a Puerto Octay, que algunas veces ha participado este año, vino dos veces solamente a entregar los terrenos, y una vez que vino a hacer una información a dirección, sacan un par de fotos y no pasan a saludar ni a los funcionarios ni nada. Y el 2020, para hacer un poco de memoria, el 2 de octubre del 2020, ellos presentaron dos directivos subrogantes en el hospital, que son dirección en su momento y su dirección administrativa. De esa fecha, ellos estuvo la comunidad, estuvo hasta una diputada también invitada, Emilia Anullado, y dirigentes, funcionarios, dirigentes sociales, comunales, de cierta representación de algún pueblo huliche y mapuche, en realidad. Y ellos mismos, en realidad, dijeron que iban a hacer una mesa de trabajo, que iban a venir cada dos meses a contar todo lo que está pasando del hospital, pero al día de hoy no han venido. Entonces, yo no sé qué están esperando en realidad la autoridad del servicio. Un llamado de atención en realidad a que les importa súper poco actualmente a sus funcionarios y tanto que sale tres cosas que siempre se hablan en la actualidad. Yo me pongo los zapatos de alguien, la empatía, en realidad, y la salud mental. Pero cuando hay que aplicar los conceptos, hay que ayudar, no aplica. Entonces, obviamente nosotros como dirigente de gremial, como FENAL Nacional, tenemos que salir a la calle nuevamente a llegar a todos los medios posibles para que nos puedan escuchar y esto sea que ha sensibilizado y entender que en algún momento se nos prometieron muchas cosas y no han cumplido. Entonces, nosotros esperamos que en algún momento esté esta reposición y ya pensando en un nuevo hospital. Nosotros necesitamos un hospital, la gente va envejeciendo más rápidamente. La idea de que Puerto Octay, Maya, por ser una zona turística, tenga un hospital geriátrico, posiblemente, porque, como le digo, aquí hay muchos abuelitos, y todos vamos para allá, y podemos sacarle provecho a un hermoso lago que tenemos en realidad, y podemos hacer muchas actividades con ello en realidad. Entonces, lamentablemente, la visión que tienen acá no es nula, y también no olvidar que, así como lo hizo nuestra federación, en donde ellos informaron todas las denuncias que se hicieron, no solamente acá en Puerto Octay, también está caído el hospital de Río Negro en su momento, el centro de diálisis de Burranque, por ejemplo, el CEFAM de o SECOF, que era de Parque Chuyaca, en realidad. Entonces, seguimos con la misma tendencia del servicio de salud, lamentablemente. Pero usted mencionaba que han salido a diferentes medios de comunicación, tanto locales, vale decir Puerto Octay, como provinciales, entendiendo Osorno, y en ese sentido ahora ya avanzaría a manifestaciones de carácter presencial, me refiero, ¿habría algún tipo de manifestación en Puerto Octay? No sé, en Osorno, cuéntanos un poco, por favor. Sí, como bien sabe ya la gran parte de la comuna de Puerto Octay, hoy día incluso fuimos invitados por las organizaciones, en este caso comunales, que pertenecen a cierta dirección en realidad y sectores rurales en realidad de campo acá de Puerto Octay, en representantes de sus comunidades, y les comentamos la situación. Entonces ellos igual van a salir a la calle, así que pueden todos ser bienvenidos el lunes, este lunes a las 10 de la mañana en el frente del hospital, en donde vamos a hacer quizás también puede ser un conversatorio, vamos a exigir nuevamente que vaya el señor Daniel Núñez con su directivo, con el que vaya con el señor Hurtado, porque él dijo que él tenía algo bien especial con Puerto Octay, pero al día de hoy nos sigue abandonando. Entonces hay promesas inconclusas en realidad, nosotros queremos que se siga el tema de la obra, que terminen por favor, y que no nos encontremos con desagradables sorpresas que lo hemos conversado con nuestros asociados, que lleguen hasta cerrar el hospital y lamentablemente todo el mundo quiere sin pega. que sería bastante algo catastrófico en realidad, y ojalá que no suceda. Pero estamos a puertas de que haya una elección presidencial que pueda asumir un gobierno nuevamente diferente, por decirlo de esa forma, y no sabemos qué pueda pasar, obviamente, y también que también por la parte de salud todavía no hay ningún tipo de negociación tampoco, ni tanto como para el presupuesto 2022. Entonces, nos llama la atención en realidad eso, y la gente lo sabe y la gente ya se cansó, la gente ya exige su hospital, y quiere su hospital, quiere respuesta positiva, y la comunidad va a hacerse presente de local, así que a los que están oyendo, si pueden ir, obviamente con el distanciamiento y todo, ojalá con su pase de movilidad y con su mascarilla en realidad, y vamos a hacer algo íntimo en realidad para sensibilizar este tema, y que es una comuna súper linda en realidad, no tengo un hospital, lamentablemente algo turístico que pasa muchos accidentes, si vienen acá, lamentablemente van a tener que ser despachados a otros hospitales porque no tenemos rayos, por ejemplo. Entonces, más allá que con lo poco que tenemos, tratamos de dar una buena atención en realidad, así como los funcionarios se han sacado la mugre en realidad todos estos tiempos, más allá del tema de pandemia, pero seguimos esperando y necesitamos respuestas concretas. Bravo, te agradezco enormemente el contacto telefónico, que nos haya dado respuesta a nuestras dudas, y bueno, desearle el mayor de los éxitos y que estén en conversaciones y que esto llegue a buen puerto. Braulio, que tengas buen día, muy amable. Muchas gracias, estimado, y solamente recordar para que el día lunes puedan asistir todos los que estén escuchando este audio, y solamente agradecer también la confianza y que esto pueda llegar a todo Chile en realidad, para que vean que las promesas que hicieron como hospitales para Chile no se están cumpliendo. Ok, Braulio, que tenga buen día, hasta luego. Chau, muchas gracias, hasta luego.